Bueno, vamos a partir de este momento a conversar con el profesor, con el doctor Rubén Pérez Crosa, Facultad de Ciencias, sobre un tema que está sobre la mesa, que nos parecía, nos faltaba a nosotros en la radio tener palabra autorizada para hablar del tema. Estamos hablando del tema gripe aviar. Los buenos días para Pérez, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, con mucho gusto lo recibimos para ir aclarándonos desde un inicio sobre el tema gripe aviar, que en general pareciera como que el tema es de preocupación de los productores o de los que rodean a los productores, la gente que se dedica en su actividad laboral a este tema, pero nos parece que es bueno que la población en general tenga información sobre el asunto. Creo que va más allá, ¿no?, de los productores. Sí, sí. Creo que este problema, digamos, de la influenza aviar afecta, evidentemente, que a las aves comerciales, vamos a llamarlas, o aves de corral, pero también afecta mucho a la fauna silvestre, a las aves, sí. Y tiene cierto riesgo, porque afecta también a algunas especies de mamíferos, incluido el ser humano. Si bien los casos de seres humanos afectados por este virus son relativamente pocos, bueno, es algo a lo que tenemos que prestar atención. Es realmente un problema general de salud, ¿no? Sí, es bien interesante además porque desde hace unos años ya hemos empezado a hablar como bastante seguido de gripes, gripe aviar, gripe porcina, bueno, todo lo que hemos vivido lo último con el COVID, donde los animales aparecen como muy importantes, ¿no?, como protagonistas de estas gripes. Exactamente. A ver, creo que tenemos que recordar, quizás tenemos una visión un poco más general de el problema. Sí. Estos virus han estado con los animales, en el caso de influenza aviar, estado con las aves durante mucho tiempo de la historia de estos animales, de la evolución de estos animales. Y lo que hemos lo que se ha observado en los últimos tiempos es que, si bien este tipo de eventos de transmisión entre las especies o de transmisión a un nuevo hospedero, sabemos de alguna forma, están aumentando su frecuencia, digamos. Sí. Entonces, eso tiene que llamar nuestra atención a que se trata de un problema que trasciende a la evolución natural de los microorganismos y de sus hospederos. Realmente hay sin lugar a dudas, un efecto del ser humano en los ecosistemas, que tiene también un efecto en la evolución de los microorganismos. Claro. Y en la existencia, doctor, de esto, para irlo como llevando así desde el principio, ¿no? Quiere decir que no es una cosa nueva, lo nuevo es que está más activo, se puede decir, ¿es esa la palabra? Bueno, me refiero quizás a los eventos, como por ejemplo fue el caso del virus SARS-CoV-2 asociado al COVID, que se trató de del ingreso de un virus a un nuevo hospedero. En el caso de la gripe aviar es distinto en las características, pero se trata de un virus que infecta nuevas especies, vamos a llamarlo de alguna forma. Ahí está. Entonces eso es algo que, si bien ha ocurrido siempre durante la evolución de la vida en la Tierra, es un evento que ha ocurrido en las últimas décadas, se ha observado un aumento de la frecuencia de estos eventos de transmisión entre las especies. Claro. Eso se ha observado un incremento y es bueno, eso es lo que nos llama realmente la atención, ¿no? Sí, sí. Este cambio en el comportamiento de este tipo de cuestiones. Me acuerdo que se habló de Dinamarca, sí, en un momento, sobre cuando era el tema del COVID, de un contagio allí entre los animales, que eran las nutrias, en criaderos de nutrias y los que trabajaban cuidándolas. Exactamente. En este caso, por ejemplo, en el caso de la gripe aviar, hay un registro en España, de hace muy poco, de una granja de bisones en que se tuvo que sacrificar a los animales porque se habían infectado justamente con esta gripe aviar. Esto quizás es un poco lo llamativo de estos casos de influenza aviar, es que se han dado casos de infecciones en mamíferos que no eran tan frecuentes, se están observando con bastante frecuente. Y algunos casos de infecciones humanas, como han ocurrido recientemente, por ejemplo, en Ecuador y en Chile, hay un registro de infección de influenza aviar en Sudamérica, ¿no? Claro. Hay otros, pero la tranquilidad que debemos tener, por lo menos que podemos tener hasta ahora, es que no se ha observado una transmisión entre seres humanos, que eso es una diferencia importante con otro tipo de virus. En este caso, en el caso de la influenza aviar, no se ha observado que se transmita de humano a humano. No sé si en este caso es como todo lo que escuchamos durante el COVID, de que cuando el virus, yo lo hablo así a lo bruto porque es lo que sé, ¿no? Pero de que el virus, cuanto más chance se le da a que se transmita, que cambie de hospedero, que ande contagiando por ahí, más se desarrolla. Como que hay que tratar de frenarlo para no darle tanto juego. Claro. Son como un poco distintas los eventos que ocurrieron con el COVID con influenza aviar. En el COVID nosotros tuvimos lo que se conoce un salto de especie, de una especie de un mamífero a el ser al ser humano, un evento que ocurrió en determinado lugar en Asia, y después el virus se adaptó a los seres humanos y fue capaz de transmitirse entre seres humanos y generar lo que se conoce como una pandemia. Claro, estuvo asociado a esa capacidad del virus de adaptarse a un nuevo hospedero, en ese caso particular, el ser humano, y de transmitirse entre los seres humanos. Y eso, debido a, evidentemente, la comunicación que hay, la posibilidad del ser humano de moverse alrededor de todo el mundo, eso transmitió el virus por sus características, además que era un virus respiratorio y todo lo demás, eso generó una dispersión, generó una pandemia. En el caso de influenza aviar es distinto, porque las infecciones se producen entre las aves, es un virus que afecta principalmente a las aves, y los casos de infección de mamíferos se consideran como salpicaduras, como si fuera eventos raros en que el virus infecta humanos porque tiene esa posibilidad, pero o infecta mamíferos, pero aparentemente no tiene una capacidad grande o no se ha adaptado lo suficiente para transmitirse entre los mamíferos. Claro. Eso ocurre en otros virus, pero no se trata de no genere una pandemia en seres humanos. Uh-huh. Son esas cosas, hay que tenerlo en cuenta. El riesgo es bajo de transmisión humana, pero existe. Y afortunadamente todavía no existe no hay registros de transferencia entre seres humanos, que es eso la gran diferencia con el COVID y el efecto que generó. ¿Y entre aves cómo se contagia? ¿Cómo se transmite? Bueno, entre aves es en general una enfermedad respiratoria que afecta todo lo que se conoce como el tracto respiratorio, pero también afecta el tracto digestivo. Entonces se transmite por todas las secreciones, la saliva de las aves, pero también por la materia fecal. Sí. Entonces las aves lo transmiten a través de sus secreciones y a través de la materia fecal, por contacto directo, pero también por contacto a través del agua, por ejemplo, la materia fecal o las secreciones que se están en contacto con el agua, pueden pueden transmitirse así, o incluso a través del aire. No es muy efectivo, pero hay es más efectivo transmitirse con el contacto directo, pero también existe esa posibilidad de contacto indirecto. Como se trata de aves, generalmente las especies son de aves acuáticas, todos los animales que de alguna forma predan sobre esas aves acuáticas también pueden infectarse, especialmente, por ejemplo, estoy hablando de otras especies de aves, rapaces, por ejemplo, que pueden alimentarse de esas aves, también pueden verse afectadas, pueden verse afectados animales como tipo los marinos, que pueden comer alguna de estas aves, claro. O nutrias, entonces podrían llegar a estar infectados también. Bien. Eso es lo que ocurre. Aquí empezó con los cisnes de cuello negro y el último foco detectado también fue en cisne de cuello negro, esta vez en San José. Pero no sé por dónde puede haber empezado aquí en Uruguay. ¿Puede ser un ave que vino de otro lado, que la trajo? Sí, en realidad esto está bastante estudiado, que la transmisión aparentemente ocurre por aves migratorias. Uh-huh. Estas variantes, vamos a llamarlo así, de este virus, que se han analizado en todo el mundo y se es capaz de establecer desde qué lugar a qué lugar van y cómo se movilizan. Entonces se piensa que estas variantes ingresaron a Norteamérica hace alrededor de un par de años. Ingresaron primero a Canadá, en donde afectaron aves en una granja, que era una granja de exhibición, que tenía muchas especies de aves distintas, y realmente afectó a muchas de esas aves, se tuvieron que sacrificar todas las aves que estaban en ese lugar. Después de Canadá se extendió a los Estados Unidos, y de Estados Unidos parece que ha ido a Latinoamérica y a Sudamérica hace aproximadamente un año. Esta se trata de una variante particular. El virus de influenza aviar es un virus antiguo que hay registros desde finales de 1800 y pico, pero claro, esta variante nueva, que vamos a llamarle como una variante que nos preocupa un poco más, es esta que tiene lo que se denomina alta patogenicidad, que es una variante que afecta. Alta patogenicidad se refiere a que afecta mucho a las aves de corral. Claro. Es un término referido a eso. Entonces, al ingresar a Norteamérica, que antes no era tan común los eventos de aves de este virus con alta patogenicidad en aves, ahora al ingresar generó un efecto tremendo, porque además de generar mortandad en aves silvestres, que tampoco era tan común que se observara tanto, está generando una gran mortandad en las aves comerciales en caso de que el virus logre ingresar dentro de los establecimientos comerciales. Si ingresan, hay que sacrificar a las aves para evitar la propagación. Estamos hablando de millones y millones de aves. Evidentemente tiene un efecto económico muy importante, tiene un efecto ecológico muy importante, y ahí es la preocupación. Pero todo este movimiento se ha establecido que es justamente por aves migratorias que de alguna forma entran en contacto con las aves comerciales, y ahí puede ser el ingreso, o entran en contacto con otras aves que están en el lugar y las contagian. Básicamente es eso. Muchas no las contagian, no le generan efecto, vamos a decir, pero algunas especies de aves son más susceptibles, y a esas es la que le genera mortandad, como pasó con el cisne de cuello negro, que parece que es un ave susceptible dentro de las especies de aves. Puede ser que haya otras especies que estuvieran infectadas, pero no les haya generado ningún síntoma. Sin embargo, a estos cisnes parece que los afectó particularmente, como ocurrió, por ejemplo, en Chile, a los pelícanos los afectaba mucho. eso tiene que ver con las características del ave, como todos somos distintos, como pasa con los mamíferos, que nosotros nos enfrentamos a algunas cosas y otros mamíferos no lo hacen. Bueno, lo mismo pasa con las especies de aves. Tienen características particulares de su sistema inmune, de su estado general, que las hace más susceptibles. Y ese es el peligro. Doctor Pérez, buen día. Como pasan siempre las entrevistas de radio, hay oyentes que se van sumando, ¿no? Después que arrancó, que nos preguntan con quién estamos hablando. Les recordamos, estamos hablando con el doctor en ciencias biológicas, Rubén Pérez, de la sección genética evolutiva de la Facultad de Ciencias. Y nos preguntaban, por ejemplo, Camila de la audiencia, si nos pedía preguntarle algo de esto. Hablaba al principio con Ángeles. Si los modos de producción actuales están acelerando este tipo de situaciones, ¿no? De zoonosis, de transmisión de los animales a los seres humanos. Y le agrego otro oyente, José Luis, que está en la zona de San Antonio, es productor, dice que está arrancando boniatos a 50 metros de unos criaderos de pollos, y él dice, dicen que no contagia al humano, y dicen que hay solo 900 en el mundo, entonces contagia, y que le echan la culpa a las aves silvestres cuando hay criaderos donde están amontonadas las aves una arriba de la otra. Habla del negocio, dice están a 500 metros uno de otro los criaderos. El problema no es el virus es la consecuencia del verdadero problema, el hacinamiento animal. Bueno, sí, es una realidad que no podemos esconderla, digamos. Los microorganismos, como todos los, vamos a llamarle los microorganismos, me refiero a los virus, a las bacterias, a estos, están adaptados a su ambiente. Y cualquier modificación de ese ambiente genera estos desequilibrios, vamos a llamarlo de alguna forma, y esta posibilidad de que los virus puedan estar en contacto con otras cosas. Evidentemente el efecto del ser humano no se puede obviar. Sin lugar a dudas, nosotros, si tenemos cría de animales comerciales, que existen en todo el mundo, evidentemente, estamos hablando de aves que están en recintos más pequeños, en una alta densidad. Eso cambia lo que se llama la dinámica de la población. El virus, si ingresa a ese tipo de aves, tiene una posibilidad más rápida de reproducirse, porque tiene muchas aves a las cuales infectar. Estas aves, al estar en más contacto, se juntan unas con otras, se transmiten el virus más eficientemente, y la única forma de controlar eso termina siendo el sacrificio de las aves. Esto es un cambio. Evidentemente que en la cría, este tipo de cría es una cría desarrollada por el ser humano. Eso es algo evidente. Nosotros estamos cambiando, de cierta forma, el comportamiento de las aves para hacer la cría. Pero mucha gente come pollo, todo eso. Nos encanta, comemos y todo eso, pero es la realidad. Para lograr esos niveles de producción, para ser rentable la producción, los animales tienen que estar en recintos pequeños con alta densidad. Eso es cierto. Y evidentemente que cuando eso está en contacto con aves silvestres, el virus puede ingresar a los establecimientos. Por eso es lo que se busca, es evitar ese contacto de las aves silvestres con las aves domésticas para evitar el ingreso a las avícolas. Que afortunadamente es lo que no ha ocurrido todavía en Uruguay, no se ha observado. Sí se ha observado en aves silvestres y en aves de traspatio, pero no se ha observado dentro de las avícolas. Claro. Como ocurrió en Argentina, por ejemplo, bueno, el virus va a ingresar. Pero ahora, sí es un problema. Evidentemente de la acción del ser humano. Claro, de un modo de producción. Es un modo de vida, sí, porque sí. Además también tenemos que nosotros afectamos a las aves que viven, tienen su ambiente, pero esos ambientes cada vez los estamos reduciendo más como ser humano. Al reducir los ambientes donde pueden estar las aves silvestres, por la razón que sea, o por la contaminación, o por el cambio climático, como quieran, se reducen los lagos donde las aves están, y lo que estamos haciendo es que aves que no, que en general no estaban en contacto, están, especies distintas ahora están en contacto porque no tienen otro lugar, o están más juntas unas de otras. Entonces el virus cambia su dinámica y empieza a infectar otras aves. Bueno, es lo que va a ocurrir. Los establecimientos o lo que sea, el ser humano se está extendiendo, los hábitats de los animales se están reduciendo. Es lógico que es así. Los microorganismos, como organismos que son, se van a adaptar. Sí. Y la capacidad de adaptación de estos microorganismos es mucho mayor que la capacidad de adaptación del ser humano y que la capacidad de adaptación de los animales. Claro. A veces es algo que nosotros no sé si queremos verlo, sí. O es una verdad incómoda, vamos a llamarlo de alguna manera. Una verdad incómoda. Este oyente, José Luis, el de San Antonio, que es productor, él dice que él es productor orgánico, pero que al lado tiene a los criaderos. Entonces estoy en el horno, dice él. Bueno, ese es otro problema que, a ver, durante hace años en Europa y también en otros lugares se hablaba de la cría de animales, por ejemplo, gallinas y todo, en el campo, ¿no? Uno las cría como forma más ecológica, porque el ave va a estar el bienestar del ave es mejor si está en un campo, digamos. Pero imaginemos que tengamos un campo con 1000 gallinas o 100 gallinas, que esto aumenta, tiene una densidad mayor que lo que estaría en la naturaleza, y está en contacto con todas las aves silvestres, porque no tengo forma yo de aislarlas. Exacto. De las aves silvestres. Entonces, el riesgo que sufren, lamentablemente, es mayor. Entonces, ¿qué pasa? Algunos países que incluso habían comenzado a buscar esa posibilidad de que las aves o los animales de producción estén más en la naturaleza. El riesgo es que al estar más en la naturaleza está también más en contacto con fauna silvestre. Y está en contacto con fauna silvestre que puede tener otros microorganismos distintos y va a ser más susceptible. Entonces, a veces es difícil la temática, ¿no? Bien. Seguimos conversando con el doctor en Ciencias Biológicas Rubén Pérez, de la sección de Genética Evolutiva de la Facultad de Ciencias. La verdad que vale la pena detenerse en algo que usted enfatizaba, doctor, y que deberíamos tener mucho más presentes, esto de la capacidad de adaptación de los virus, ¿verdad? No sé si podemos agregar bacterias o no es correcto incorporar ese concepto también, que es mucho mayor esa capacidad de adaptación que la nuestra y que la de los animales. Algo así afirmaba, ¿verdad? Sí. Sí, es una realidad. Estos microorganismos tienen la capacidad de variar mucho más de lo que nosotros, variar me refiero a variar su genoma, claro, su material hereditario, es mucho mayor esa capacidad que la que podemos tener nosotros. Y bueno, esa es algo que no podemos negarlo. La capacidad de variación que tienen los virus y las bacterias es muy grande, tienen esa capacidad de adaptarse. Claro. Pueden cambiar a distintos hospederos, pueden ir modificándose en tiempos más cortos para poder infectar nuevos hospederos, y eso es real. De hecho, lo vimos con otros virus, se ha visto. Bueno, el ejemplo más reciente es SARS-CoV-2, que el virus sí cambiaba mucho, cambia mucho, de hecho, y generó muchas variantes, que estábamos todos atentos a las variantes, a esas variantes que parecían tener una capacidad de reemplazo unas por otras y de generar algunas características, algunas tener propiedades, vamos a llamarlo, biológicas o características biológicas particulares. Esto es también, por ejemplo, uno vincula esto a todo el debate o la alerta que a veces se desconoce o no se dimensiona en su justa medida en lo que pasa con el uso de los antibióticos, por ejemplo, que muchos de ellos se dice se va perdiendo su capacidad, digamos, curativa por el uso abusivo, las transformaciones que los virus hacen y las bacterias, ¿no? Claro. En este caso es un problema muy grande la resistencia antimicrobiana, como se llama, el problema, y es que algunas bacterias, muchas bacterias tienen la capacidad de desarrollar mecanismos para protegerse contra los antimicrobianos. Claro. Esto lo logran cambiando sus genes, vamos a llamarlo de alguna forma, o adquiriendo, transfiriendo entre las distintas especies de bacterias determinados genes que le dan resistencia a antimicrobianos. Y eso es un ejemplo clarísimo de la capacidad de adaptación, de pasar de una especie, es como si pasaran la información de un gen que le da una resistencia a un antibiótico, por ejemplo, lo pasan de una especie de bacteria a otra a través de determinados mecanismos. Eso es algo asombroso, es un mecanismo de transferencia horizontal de información que realmente es maravilloso. Por eso es que por ejemplo, se usan de forma indiscriminada determinados antibióticos, eso puede generar que alguna especie bacteriana sea capaz de tener resistencia a ese y se la transfiera a otra especie. Puede ser incluso que fuera la resistencia se adquiriera en una especie, en un animal determinado, y esa bacteria transfiriera esa información a otra bacteria que, por ejemplo, fuera capaz de infectar a seres humanos o a otra especie. Eso entonces es realmente preocupante, vamos a llamarlo de alguna forma. Escuchando esto y esto que pasa con las bacterias que usted mencionaba, nos vamos un poquito de la gripe aviar. Sí, pero nos fuimos general, del virus a la bacteria. Sí, pero también esa capacidad, que admirable, de que es en definitiva una pelea por seguir viviendo, ¿no? De los virus y las bacterias. Nosotros tenemos en nuestro organismo billones de bacterias, ¿no? Millones de millones. Esa evolución, esa capacidad de adaptación, ¿también se da en esos organismos, en nuestro cuerpo, y se da, nos beneficia eso y de repente no conocemos eso? Sin duda, buena parte de lo que se llama la microfauna, vamos a llamarlo de alguna forma, o el microbioma, que son todas las bacterias, todos los virus que tenemos nosotros en nuestro organismo, muchos de esos son tremendamente beneficiosos. De hecho, nosotros tenemos más células de bacterias dentro de nuestro cuerpo que células humanas, vamos a llamarlo de alguna forma. Pero, por ejemplo, son importantes para nuestro sistema inmune, para la digestión de determinados compuestos, son tremendamente importantes y están adaptados ellos a nosotros, o quizás estamos adaptados nosotros a ellos. No, pero realmente están en un equilibrio ecológico, vamos a llamarlo de alguna forma, en que se benefician ambas partes. Lo que pasa es que, como todo equilibrio, pueden ocurrir desequilibrios de alguna forma que hagan que quizás algún organismo empiece a replicarse en forma desordenada y o el mayor número de lo que debería, y eso puede transformarlo quizás en un organismo que sea patógeno para nosotros. Eso ocurre, pero ese equilibrio es importante mantenerlo, y existe en el ser humano, que existe en todos los organismos también. Claro. Y con el ambiente, ¿no? Es como toda una interfase de entre los microorganismos, el ambiente, los animales. Es por eso es que ahora existe todo un concepto de una salud. En realidad los ecosistemas tienen una salud general, vamos a llamarlo de alguna forma, que hay que intentar evitar los desequilibrios. Esto, cuando ocurren esos desequilibrios, alguna especie o alguien va a sufrir algún efecto, sin lugar a dudas. Claro, yo la verdad, como les decía Ángeles, desde la ignorancia total, uno intentando razonar si en esta aceleración de agresiones que tenemos hacia nuestro organismo en cuanto a la contaminación, a los químicos que ingerimos con los alimentos, especulando un poco si también toda esa maravilla de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo también se pueden adaptar en una forma que nos beneficiara en cuanto a enfrentar esas agresiones o esa contaminación que recibimos mucho más multiplicada en este tiempo, ¿no?, que antes. Evidentemente nosotros tenemos que tener la salud, no solamente nuestro cuerpo, sino que tenemos que tener esa salud de toda nuestra de nuestro microbioma. Sin lugar, y eso es como también una línea de defensa contra todo lo que, si nosotros tenemos esa salud, también vamos a ser capaz de enfrentar mejor a todas las agresiones que puedan ocurrir a nuestro cuerpo. Como todo tiene un límite, ¿no? Claro. Evidentemente que ese equilibrio se busca mantener, y si las condiciones y si las agresiones que podemos recibir es capaz nuestro organismo de paliarlo, lo hará. Uh-huh. Pero evidentemente hay cosas que son demasiado grandes como para poder, claro, controlarlas simplemente a través de nuestro microorganismo. Les estamos pidiendo quizás mucho, claro, en determinados casos. Esa es la realidad. Que si el número de agresiones aumenta, no van a poder, claro, hacerlo. No van a poder hacerlo. Lo que el microorganismo, lo que van a intentar, evidentemente, es buscar o llegar a otro equilibrio en el hospedero humano o en otro hospedero. Claro. Doctor, antes de pasar a las recomendaciones que ustedes hacen en este informe que se ha presentado en estos últimos días, Cecilia, otra oyente, bueno, adhiere a esto de que se potencian las posibilidades de los virus con la cría actual de hacinamiento de aves, con luz 24 horas, agrega ella, con mucho uso de hormonas para el crecimiento, lógicamente condiciones que aumentan el estrés, además la presión sobre los hábitats naturales para nuestra fauna silvestre, hace que roedores y aves se acerquen a comer ración de pollos y gallinas. ¿Qué le parecía esto? Y le mandaba saludos. Sí, evidentemente que la preocupación de el sector productivo o la preocupación de las avícolas o de la cría comercial de aves, que es una industria extremadamente importante, de la cual viven muchísima gente, quizás acá en Uruguay no se note tanto, pero estamos rodeados por Argentina y por Brasil, claro, que son de los principales productores de aves a nivel mundial. Estamos hablando de millones y millones de dólares. Todo eso, la forma de protegerlo, vamos a llamarlo, de estos desafíos sanitarios, como puede ser la llegada de un virus de influenza altamente patógena, es evitar el contacto con las aves silvestres o o cualquier, por ejemplo, las aguas que estén en contacto con aves silvestres, evitar que eso ingrese al establecimiento. Es la forma de evitar, porque una vez que el virus ingresa, ya sabemos todo lo que ocurre. Las aves tienen que ser sacrificadas, hay toda una cuarentena en la región, es un daño muy muy importante para mucha gente. Claro. Entonces, evitar ese contacto de alguna forma, hay recomendaciones que el Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca ha brindado sobre cómo evitar ese contacto a través de mallas, que eviten el ingreso de aves, que puedan alimentarse, o que puedan estar en contacto, básicamente. Lo de los roedores también puede ser algún tipo de enfermedad. En el caso de influenza no se ha visto la transmisión a través de roedores, solamente a través de aves. Quizás la localización de los lugares lejos de fuentes de lagos donde estén los animales también es importante, no utilizar el agua que puede ser un agua de un lago para cualquier cosa que sea trabajo dentro de la granja. Es decir, medidas de bioseguridad que eviten el contacto entre esas cosas, y eso es y es la realidad. Y estoy de acuerdo, sí, que evidentemente todo lo que tenga que ver con producción humana, todo lo que tenga que ver con actividades humanas, tiene un efecto sobre la fauna silvestre, y esa es la realidad. Y no debemos de culpar a las aves silvestres por nada, ni a los animales silvestres. Al contrario, deberíamos de tratar de protegerlos, sí, porque si nosotros los afectamos, les cambiamos el hábitat, evidentemente hacemos que esas aves se acerquen a establecimientos porque no tienen otra fuente de alimento, o porque no tienen, evidentemente, vamos a aumentar la posibilidad de contacto. Exactamente. Y de transmisión. Exactamente. Queda mucha cosa que la vamos a estar conversando en otro momento, pero lo de las recomendaciones, usted ya estaba hablando allí de una restricción general, que es el evitar el contacto con las aves, no con todas, las comerciales, las silvestres, que estén vivas. Las aves, evitar con el contacto con las aves que puedan estar infectadas. Claro. ¿Qué es lo que debería hacer? En el caso de que se detecten aves infectadas o aves que podrían, que sospecha de infección, por ejemplo, que estén enfermas, o que nosotros veamos que estén enfermas o que estén o que hayan muerto, evitar el contacto con esas aves. Las personas que trabajan con aves, por ejemplo, que trabajan en avícolas y todo eso, cuando existen riesgos, afortunadamente acá en Uruguay no se ha detectado en avícolas, pero cuando existen riesgos o se detectan, esas personas tienen que utilizar protección personal para el contacto con esas aves, incluso desde anteojos, mascarillas, túnicas, guantes, y eso tiene que utilizarse para el contacto con esas aves, y tiene que desecharse en forma correcta esas medidas básicas de bioseguridad. El resto de las personas, no tocar animales que estén enfermos, aves que estén enfermos, incluso mamíferos o aves que podían haber estado con mamíferos, que podían haber estado en contacto con esas aves. Si están enfermos o están muertos, no tocarlos. Hay ciertos números que los cuales se pueden llamar para que brindar esa información, y los sistemas de vigilancia controlan que esos animales estén o no infectados. Esa es la recomendación principal, evitar, claro, el contacto. Y si uno tiene contacto, las posibilidades de contagio en humanos son muy bajas. Pero aquellas personas que manipulen aves pueden tener una mayor probabilidad de infectarse. Sí. En caso de infectarse, tienen que, si notan algún síntoma, alguna sintomatología, tienen que acudir al médico, evidentemente, y formar estos antecedentes de trabajo con aves. Una duda, doctor Pérez, sobre las aves. La mayoría de las aves que se enferman de gripe aviar, ¿se mueren? ¿O hay un porcentaje que manejar, digamos? No. Muchas de las aves no tienen ninguna sintomatología. A ver, el virus se considera que el hospedero como ancestral, sí, o quizás reservorio, también se utiliza el nombre, son unas especies de patos que se llaman patos de superficie o patos chapoteadores. Esas especies de patos tienen el virus, pero no tienen, no se enferman, ajá, no tienen signos clínicos, digamos. Después pueden transmitir a otras especies de aves que muchas no tienen síntomas clínicos. No nos damos cuenta si están infectadas. Bien. Por eso es que podríamos estar manipulando especialmente aves silvestres que estuvieran infectadas y nosotros no nos demos cuenta. Claro. Después, lo que yo les comentaba que estas nuevas variantes que han surgido de influenza aviar están generando una mortalidad en algunas especies de aves, como por ejemplo pelícanos, como por ejemplo cisnes, están generando aves acuáticas, ¿no? Uh-huh. Están generando una mortalidad mayor a la que se había observado antes. Y de hecho, algunas colonias han estado afectadas en un porcentaje alto de aves que no se había observado que fuera así antes, hace 20 años aproximadamente, no se había observado. Entonces, si bien son algunas especies de aves, sí va a generar mortandad, quizás en otras, si encuentre el ave que por distintas razones está inmunodeprimida o está enferma por otras cosas, el virus podría replicarse en ellas y terminar generándole la muerte en algún caso particular. O sea que no tocar aves que están enfermas o que las vemos enfermas, es decir, que vemos que tienen, que están postradas o tienen algún comportamiento que no sea el natural. Entonces, evitar ese contacto. Y yo diría que aves silvestres, también evitar el contacto con la posibilidad de que alguna tenga el virus en forma sintomática. No nos dimos claro, cuenta. Entonces, yo creo que habría que tener esas, en caso de que sea necesario la manipulación, por la razón que sea, cuidarse, utilizar equipo de protección adecuado. Muy bien. Eso es lo que se recomienda. Creo que queda todo lo más importante, queda claro. Está muy bueno, además, yo por lo menos me quedo pasando raya con recomendaciones que son muy respetuosas de los animales, de la naturaleza en general. Las recomendaciones de respeto por los equilibrios que hay y después, una vez que suceden las cosas, las medidas que hay que tomar. Digo porque a nosotros cuando empezó todo esto, en realidad fue a mediados de marzo, desde San Gregorio de Polanco nos decían que estaban matando a todas las gallinas. Estaban sanas, las estaban matando. Y que la gente le estaba tirando a los patos y a otras aves que habían huido de fumigaciones de soja, que habían vuelto las fumigaciones de soja, y se refugiaban en el Río Negro, estas aves. Y les tiraban, les disparaban. Y bueno, decían que era dantesco, realmente. Eso es tremendo y no se recomienda a nivel mundial, evidentemente, afectar a las aves silvestres. Lo que sí se recomienda, ¿cierto?, que las aves de corral que se hayan infectado se sacrifiquen para evitar la propagación del brote. Pero las aves silvestres, es tremendo, es totalmente ilógico, ¿sí?, también matarlas, porque de hecho eso es es como un efecto, es contraproducente, ¿no? Porque estamos afectando el ecosistema del ave silvestre, estamos afectando el animal, y eso puede generar que ese animal se estrese. Por ejemplo, lo que a veces ocurre es que al estar estresado, le generemos un desequilibrio y el virus que se mantenía a un nivel de replicación bajo empieza a replicarse más. Uh-huh. Y el ave termine enfermándose y transmitiendo más el virus. Es totalmente contraproducente afectar la fauna silvestre. Sí. Es algo ilógico. Realmente lo que hay que hacer es, bueno, en las aves comerciales hay un protocolo de lo que hay que hacer, de sacrificio, para evitar la propagación, pero las aves silvestres no son las responsables, digamos. La responsabilidad está en que evitar el contacto de las aves comerciales con las silvestres. Pero sería ilógico afectar los ecosistemas silvestres, y además totalmente contraproducente, ¿no? Porque generaríamos un desequilibrio aún mayor con toda la fauna circundante, ¿no? La verdad que es terrible. Creo que es otro ejemplo de cómo el ser humano realmente está afectando los ambientes, y de un comportamiento que tiene de una especie tremenda para los ecosistemas, vamos a llamarlo de alguna forma, ¿no? Está claro. Doctor Rubén Pérez, muchas gracias por todo este tiempo y todas estas explicaciones que nos dio, y estaremos en contacto. Bueno, un gusto y saludos. Igualmente.